Bueno, primero comentarte muy brevemente que el estudio está impulsado, como sabrán, por un conjunto de vecinos y de organizaciones de lobos y fue realizado por un grupo de la Agencia Experimental de Balcarce del INTA. Yo en mi caso, digamos, no participé en la realización del informe, sino que vengo investigando la problemática del agronegocio y sí estuve y estoy en contacto con quienes están padeciendo sus efectos. Bueno, para acompañarlos un poco en ese camino. La situación de lobos, la verdad es que es muy alarmante, como señalás vos, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver nada más y nada menos con que el agua ya está, digamos, tiene tanta cantidad de agrotóxicos y no solamente en lobos, que no es apta para su consumo. Pero bueno, nos habla de un mapa mayor, ¿no? Digamos, lo que sucedió en lobos fue que después de años donde estas prácticas se vienen intensificando, en plena pandemia, que como sabemos hay un montón de actividades que se suspendieron y hay otras como las extractivas y fundamentalmente el agronegocio que se intensificaron, la sociedad rural y algunas otras organizaciones de la zona trataron de impulsar un proyecto de ordenanza que de alguna manera legalizara la situación que ya existe así, que es que no hay prácticamente restricciones de metros para fumigaciones aéreas ni terrestres. Esto generó un revuelo y una alarma dentro de la comunidad local que empezó a investigarse hacia otro proyecto de ordenanza que también fue presentado y en el medio se pusieron de acuerdo para llevar adelante este estudio. A mí me gustaría comentarte muy brevemente dos o tres cositas que me parece que dan cuenta de por qué es tan alarmante y por qué es una alarma que no se suscribe a lobos. Por supuesto, adelante. Bueno, en primer lugar, lo que, digamos, en nuestro país tenemos un modelo de producción agroindustrial intensificado desde el año 96 de la mano de la agricultura transgénica, pero que está asociado también a otro tipo de cultivos, en donde uno de los datos característicos de este modelo productivo es que hay un uso intensivo de estos biocidas o de estas sustancias químicas que se usan en combinación con las semillas que fueron modificadas para ser resistentes a estas sustancias, ¿no? Entonces, este uso intensivo de agrotóxicos, como los denominan las comunidades con razón, porque son tóxicos para el ambiente y para la salud humana, viene siendo un uso indiscriminado desde ese entonces, y en realidad podríamos rastrear antes, hasta nuestros días. ¿Qué pasa hoy en particular con el agua? Argentina no tiene ningún tipo de legislación actual en donde, digamos, si uno dice, bueno, a ver, ¿qué legislación es la que está rigiendo ahora para saber si para determinar si el agua que consumimos es potable o no? Los dos instrumentos principales son el capítulo que rige en el Código Alimentario Nacional sobre agua potable y la ley que regula, la ley 24.051, que regula los residuos peligrosos. En ninguno de esos dos instrumentos legales hay un listado, digamos, hay valores umbrales para detectar qué cantidad de plaguicidas son permitidos en el agua. De hecho, lo que hay es un listado de sustancias, de moléculas, de sustancias que se rastrean para decir si el agua es potable o no, que cuando tienen que ver con productos usados en el campo, lo que vemos es que ese listado es anacrónico, o sea, tiene un montón de moléculas de sustancias de plaguicidas que ya no se usan, y las principales moléculas que sabemos que se usan en el campo, como la tracina, el glifosato, o muchas otras, no están en ese listado. Es decir, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, tenemos un modelo de producción que hace décadas utiliza estas sustancias y ningún tipo de herramienta de regulación legal para determinar qué valores de estas sustancias son problemáticas en el consumo de algo tan fundamental como el agua. Sí, está clarísimo. Dale. No, y la otra cuestión que me parece clave es que fueron los propios vecinos y vecinas quienes tuvieron que salir a hacer un bingo, actividades, digamos, a conseguir los fondos, porque está en el reino del revés esta problemática, que son los propios, digamos, una vez que las comunidades están afectadas, tienen que salir a demostrar que los efectos que padecen, digamos, en sanitarios y territoriales, son una relación causal de estas prácticas. Tienen que salir ellos a probar esto, y salir a probar esto implica hacer estudios que, aunque sean en organismos estatales, hay que pagarlos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es realmente una situación que, bueno, excede a lobos, que de hecho tenemos un antecedente cercano en Pergamino, con valores muy similares, con el mismo equipo científico que relevó las muestras, Y ahí sí tenemos un fallo que de hecho ahora para mí no tiene que proveer de agua potable algunos de los barrios más afectados, y sin embargo en cada localidad que esto vuelve a pasar, sabemos que es un común denominador, hay que empezar de cero, ¿no? Te hago una consulta en torno a todo esto. Una vez que está el tema como está y la contaminación es tal de acuerdo a lo manifestado por este trabajo y demás, ¿se puede resolver la situación o hay que, digamos, administrar esa crisis? No sé si se entiende la pregunta. Mirá, lamentablemente el daño, sobre todo estamos hablando de contaminación de agua subterránea, digamos, hay revertirlo no es inmediato. En principio lo que habría que hacer, digamos, tendría que haber una intervención comunal y municipal, una intervención política en donde hubiera, digamos, la celeridad de empezar a proveer agua potable sin esperar la dilatación que implican los tiempos judiciales, porque si esto ingresa en un nuevo juicio, y bueno, todos sabemos que eso va a demorar, llegue el resultado que llegue, ¿no? La verdad es que la solución de fondo tiene que ver con cambiar la matriz productiva argentina. En lo inmediato hay que pensar en una transición a prácticas agroecológicas, y hay que sí intervenir en estos casos en donde, digamos, hasta las plazas donde juegan los chicos fueron encontradas con sustancias muy tóxicas, como por ejemplo el 2,4-D, que es un agrotóxico, digamos, un herbicida que produce daños aún mayores al famoso glifosato. Hay contaminación en agua de lluvia, digamos. Estamos hablando de un daño que ya es muy visible, ¿no? Y muy generalizado. Entonces, hay, digamos, la verdad es que de fondo, más allá de todas las pruebas científicas que puedan seguir acumulando los vecinos y vecinas, lo que falta son decisiones políticas para ponerle un freno a esta situación que viene generando daños agigantados. Vos que sos más del palo, como se dice comúnmente, ¿te sorprende, digamos, que haya una casi nula intervención de la política? Y acá hablo en términos generales, digo, debe haber casos puntuales, ¿no? Incluso acá en Cañuelas en alguna oportunidad se legisló al respecto, pero en el caso de Lobos, el otro día dialogábamos con uno de los referentes de estas organizaciones que llevaron adelante este trabajo, y no distinguía color político, bandera política, hablaba que en algún punto todos han sido parte, en mayor o en menor medida, dando lugar o menos lugar, dando lugar o en todo caso mirando para otro lado, pero indefectiblemente hay responsabilidad compartida de años a la fecha. ¿A vos te sorprende esto? ¿Tiene que ver justamente con una cuestión de negocio? ¿A qué responde? ¿A intereses muy muy grandes? Sí, bueno, como te comentaba... Porque digo, perdona sí. que te pise. No, dale. Más allá de que, qué sé yo, un funcionario, una funcionaria, un concejal, una, no sé, una docente, lo que fuera, de Lobo, puede llegar a poder tener la posibilidad de comprar el agua en bidón, esto es mucho más, más profundo, digamos, que eso. Y acá estamos hablando de que se habilitan ciertas prácticas en el mismo ámbito donde uno reside. Es, la verdad, tirarse un tiro a los pies. Totalmente, y además hay una cuestión ahí que, como decís vos, lamentablemente trasciende, digamos, hay algo de esta política que se ha convertido en una política de Estado, ¿no? Más allá de las diversas administraciones o de los diversos gobiernos, porque yo te estoy hablando de un antecedente que es como el inicio del capítulo neoliberal de la agricultura, y lo podríamos pensar en cualquier sector, que es la década del 90, pero estamos en el año 2021 y esta matriz productiva cada vez se ha intensificado más. Entonces, claramente responde a intereses concentrados, claramente uno puede, digamos, puede encontrar dentro de ese bloque general que ha sostenido el agronegocio como eje del proceso de acumulación de nuestro país, hay posiciones encontradas, hay matices, pero lo cierto es que nuestra economía se sigue basando en esta forma de producir, y que cuando queremos ponerla en cuestión nos dicen, bueno, pero ¿cómo haría en un país como el nuestro, no, para sostenerse sin todos los dólares que entran? Y eso implica ni más ni menos que decir, bueno, explicitemos que eso implica quedarnos sin agua potable en nuestros territorios, implica infancias con daño genético, ¿no? Ese es el tipo de daño del que estamos hablando. Que de hecho, si mirás a los países centrales, Europa no permite esto en sus territorios, no casualmente, ¿no? Uh-huh. Claro. Tantas veces miramos a Europa, e incluso estos sectores que que en mayor medida probablemente dan lugar a esto, miran con tan buenos ojos, en este caso uno diría lo que le conviene. Claro, bueno, hay una cuestión también muy... que tiene que ver con un saqueo histórico también, de que, bueno, los territorios que somos construidos como la periferia del mundo hemos perdido, ¿no?, de nuestros recursos, de los orígenes. En pleno año 2021, bueno, se está avanzando en algo que va a ser, ya lo es, pero sabemos que se viene una disputa en ese sentido, que es ni más ni menos que el agua. Y además hay algo ahí que tiene que ver, digo, fíjate, yo te hablaba de la aprobación de este hito que ahora todos conocemos, que es esta soja RR, la soja transgénica, que se llama así porque es resistente a una herbicida en particular, que es el Roundup, cuyo principio activo es el glifosato, que esa es una aprobación que se hizo para todo el territorio nacional. No es que se dijo, bueno, lo aprobamos para la provincia de Buenos Aires, o se hacen Canuelas, esa fue una aprobación transversal, ¿no? Sin embargo, cuando vos mirás cómo opera el agronegocio en general en cada localidad, tenés localidades que no hay ningún tipo de restricción, te pueden fumigar al lado de tu casa, en la escuela donde juegan tus chicos, localidades donde hay una restricción de 500 metros, otras donde es de 1.500, digo, esa disparidad, donde después decís, pero a ver, ¿cómo puede ser? Si lo que sucede ahora en Lobos ya sucedió en otro partido cercano como Pergamino, y ya hay un antecedente jurídico, ya porque cada población tiene que empezar de nuevo, es como una locura, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin embargo es así, digamos, hay también una trampa con esta búsqueda de evidencia, que en realidad la verdad que cuando están los resultados lamentablemente no nos sorprendemos, porque hay un montón de estudios que han venido alertando sobre los efectos nocivos de estas sustancias, qué pasa también no solamente con las sustancias en sí, sino con cómo se combinan con elementos naturales que están en los suelos, por ejemplo el arsénico, ¿no? Estudios de la Universidad del Litoral, el equipo que coordina a Rafael Lasmanovich, que han planteado que arsénico y glifosato se potencian y generan otro tipo de efectos aún más dañinos. Bueno, estos suelos, digamos, de nuestra pampa húmeda tienen un contenido de arsénico muy alto. ¿Cómo puede ser que eso no haya sido estudiado, digamos, antes, ¿no?, de que todo esto sucediera? Porque a las comunidades se les exige presentar evidencia y no se cumplió el principio precautorio que está en nuestra Constitución, que dice, bueno, si hay algún tipo de riesgo para la salud o para el ambiente, no debería aprobarse la liberación de estas prácticas, de estas sustancias. Bueno, es el reino del revés, lamentablemente. Estamos dialogando con Cecilia Gargano, ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. El marco de la charla es justamente este informe que salió por parte de distintas organizaciones ambientales de la vecina localidad de Lobos. Y acaba la pregunta. Me da la impresión, sería pecar de ingenuo, si uno diga que esto distingue fronteras, ¿no? ¿A qué voy con esto? Este resultado ambiental, Cañuelas pegado a Lobos, me cuesta imaginar, no sé si en el casco urbano de Cañuelas, no sé si en la otra punta de Cañuelas, Máximo Paz, por ejemplo, que queda del otro lado de Lobos, digo, para ubicarte geográficamente, sí. Pero no me parece que tengas la inteligencia esto de que se limite solamente y exclusivamente a la vecina localidad de Lobos. Entiendo que los daños colaterales llegan a las localidades vecinas, independientemente de que luego llegará el momento, entiendo, de investigar también qué ocurre en otros partidos, en otros distritos. Sí, sin duda. Lamentablemente, digamos, lo esperable es que los resultados que está arrojando Lobos, que son los mismos que han arrojado otras localidades con prácticas productivas y entornos ecológicos y geográficos similares, sean parecidos, con lo cual, digamos, parece ser... Es lo mismo que te planteaba antes, ¿no? Digamos, bueno, que ahora vamos a empezar una investigación en Canuelas, en la localidad de al lado y en la de al lado, y entonces cada una, y por ahí dentro de 10 años o 5 logramos que haya una, ¿no?, una causa que, bueno, la verdad que hay una desprotección muy grande de la población y de los territorios, que en determinados momentos logran visibilidad, por suerte, y bueno, hay relaciones de fuerzas que logran instalar los temas, pero claramente no es una situación particular de Lobos. Y de hecho hay una insistencia constante en convertir determinados fenómenos como aislados o como accidentales, qué sé yo, por ejemplo vimos el año pasado todo el tema de los incendios, ¿no? No sé si sí. Te acordaste esta cuestión de los humedales, prendido fuego, que bueno, uno los ve como con mucha preocupación. En Lobos mismo hay un humedal enorme de 800 hectáreas, estos incendios, las posteriores inundaciones, se presentan como eventos naturales o como accidentes, y en realidad son el lado B del desmonte de estas mismas prácticas productivas, ¿no? En la misma línea se habla de que, bueno, en realidad si hay problemas con el uso de estas sustancias es porque no se cumplen bien los protocolos, porque no se siguen las buenas prácticas agrícolas, y la verdad es que no es un problema. Lo que encontramos es que esas situaciones supuestamente excepcionales, supuestamente accidentales, son cada vez más la norma. Entonces hay una insistencia de diferentes poderes por naturalizar esta situación, por presentarla como algo aislado, cuando en realidad es un fenómeno que es estructural esta práctica productiva. El agronegocio no puede sostenerse sin estos, entre comillas, daños colaterales. Bueno, parece que ha llegado el momento en Argentina, después de décadas de que existan estos daños en nuestros territorios y en los cuerpos de las personas que viven en estos lugares, de, digamos, no llega nunca, ¿no?, el momento oportuno. Entonces, bueno, habrá que construirlo. La última. ¿Se puede hablar de distancia? Es decir, entiendo que esto debería estar terminantemente prohibido. Ahora, en un camino, en un tránsito hacia, ¿se puede hablar de una distancia que genere menos daño para ir transitando? Porque también requeriría, digamos, en el marco de un sistema capitalista, cambiar una matriz de fondo. Requiere tiempo también, me da la impresión, digo, hablo desde la ignorancia total del tema, pero ir transitando hacia ese cambio total, ¿se puede ir justamente evaluando distancias, lo que es lo menos malo, siempre con el objetivo de un cambio hasta de matriz cultural? Bueno, sí, te respondo con las dos cuestiones, digamos. Está claro que es algo que implica una transición, digamos que no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. También es cierto que si ese camino no empieza en algún momento, no lo vamos a construir nunca, digamos. Ahí, insisto, lo que está faltando es la voluntad política de poner en marcha nuevos circuitos de producción, de consumo, de circulación. Y existen estudios científicos que, de hecho, son los que, por ejemplo, se tomaron como antecedentes en el caso de que te comentaba, de Pergamino, que también es una localidad vecina, que hablan de una distancia mínima de 1095 metros para las fumigaciones. Ahora, también lo cierto es que, vos fíjate que no estamos, digamos, yo decías esto de, bueno, dentro del marco del mundo en el que vivimos, que es un sistema capitalista, cómo se implementa esto, ni siquiera acá estamos hablando de cuestiones que para mí también son básicas, que tienen que ver con el acceso a la tierra, con quiénes acceden. Digo, estamos hablando de algo ya muy, muy lejos de plantearnos el cambio de sistema que muchos queremos, que es una actitud hasta más defensiva, ¿no? Estamos haciendo que nuestra agua ya no sea potable. Entonces, si no se puede accionar con urgencia frente a eso, la verdad es que no, es muy difícil pensar en a futuro, porque lo que estamos haciendo es hipotecar el acceso a bienes básicos para nuestra supervivencia, incluso para la propia producción agrícola de la que nuestro país vive hace años. Cuando vos hablas de 1095 metros, ¿qué sería? Sí. ¿Del casco urbano o de dónde? Bueno, ahí, si vos te fijas en cada municipio o localidad, tiene, digamos, está siguiendo en este momento, hay absolutamente todas las situaciones, ¿no? Digamos, hay localidades en las que se puede fumigar por fuera del casco urbano, otras que las tienen, digamos, que no tienen ningún tipo de restricción, otras que han conseguido restricciones más elevadas. Los 1095 metros a los que yo me refería tienen que ver con que no pueda, dejando por fuera el casco urbano, que no pueda haber ningún tipo de asentamiento ni educativo ni de vivienda residencial en esa distancia en donde se aplica fumigación. Claro, esto va más allá del casco urbano, claramente. Sí. Claro. Es en zona rural 1095 metros, digo como síntesis, ¿no? Claro. Y aún así, digamos, lo esperable sería que si estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud de la población, la salud del ambiente, que fueran la misma para alguien que habita en Cañuelas, en Lobos o en Pergamino, ¿no? Uh-huh. Si lo que estamos, digamos, Lo lógico sería que hubiera una estipulación más transversal y que no dependiera de lo que puede conseguir cada comunidad.